Mujeres con historia. Esta noche vamos a hablar de una mujer de armas tomar. Para ello nos situamos en la época napoleónica, cuando Bonaparte batallaba por gran parte del continente europeo. En ese tiempo, el ejército francés era temido al igual que respetado por sus grandes logros. Pero claro, con tanto conflicto abierto, existía la constante necesidad de incorporar nuevos soldados que paliaran las bajas de heridos y muertos. En esa tesitura no malgastaban esfuerzos en comprobar la identidad de la persona que se alistaba voluntariamente a sus filas. Mientras estuviese sano y tuviera buena disposición, era recibido con los brazos abiertos. Se dio la curiosa circunstancia que no en pocas ocasiones fueron varias las mujeres que lucharon como soldados con bravura por la causa napoleónica. Este hecho, por supuesto, era negado, ya que oficialmente estaba prohibido por decreto desde 1793, donde se exponía que ninguna mujer podría servir en el ejército francés. Entonces, ¿cómo era posible que se dieran ciertos casos? Como os he dicho, la situación efervescente de la continua guerra no permitía ser muy meticulosos a la hora de examinar a los flamantes soldados. Además, si hay que ser justos, las féminas que decidieron entrar en el ejército imperial se distinguían por tener ciertos rasgos masculinos y una forma de comportamiento a veces en extremo varonil. Muchas fueron las peripecias que tuvieron que sortear hasta conseguir su propósito. Y como cualquier recién llegado, si quería sobrevivir, ya tendría buen cuidado de aprender lo más rápido posible las artes de la guerra, si no quería resultar herido, lo que implicaría desvelar su identidad, o lo que es peor, perecer a manos enemigas al menor enfrentamiento. No sabemos el número exacto de las mujeres que optaron por servir en las filas napoleónicas, y en todos los casos se mezcla parte de historia real con leyenda. Pero sí me gustaría mencionar algunas que se distinguieron por su bravura y valentía en el combate. Por ejemplo, Ducoulabor, conocida por Breton du Bleu, luchó en el regimiento de los húsares. Fue herida en Finland, donde capturó 6 prisioneros. Dicen que el emperador, impresionado, le impuso él mismo la Legión de Honor. Ejerció como oficial destacado en la decisiva batalla de Waterloo, donde una bala de cañón le arrancó una pierna y fue hecha prisionera. Marie-Céline de Gante combatió en 12 batallas y fue herida en Sinaps, Austerlitz y Jena. Fue condecorada con la Legión de Honor y en 1808 recibió una pensión militar. Ya retirada, recibió la visita sorpresa de Napoleón y María Luisa en su propia casa. Virginie Gesquier, llamada Jolie Gersen, que significa bonito sargento, ascendió hasta graduación militar al rescatar a un oficial en Guagrán. Además, fue destacada por su conducta, sirviendo con el general Junot en Portugal. Elizabeth Hatzel decidió seguir a su marido vestida con uniforme de dragón cuando éste decidió marchar al frente y combatió con él en algunas batallas. En 1812, cuando su marido cayó herido por los cosacos, cargó con él durante la retirada del ejército y así pudo salvarle. Eso sí que es verdadero amor, ¿eh? Y luego tenemos el caso de Marie-Thérèse Figuier, que sirvió en el 15º y 9º Regimiento de Dragones y que se alistó con 19 años siguiendo a su tío y tutor. Marie-Thérèse será nuestra brava protagonista de hoy. Su historia comienza algo triste cuando su madre Claudine fallece a causa de los rigores del parto. Con tan solo 9 años quedará huérfana al fallecer François el Molinero, su querido padre, y la niña se verá abocada a vivir con su tío materno. La convivencia entre tío y sobrina debió ser muy buena, estrechando los lazos familiares. Tanto es así que cuando su tío el alférez de infantería marchó al frente, ella decidió que quería seguir la misma suerte. Tenía 19 años, y aquí tenemos dos versiones de su incorporación al ejército. Una más aventurera, donde ella se escaparía siguiendo a su tío disfrazada de hombre soldado. Y otra, donde el alférez, conocedor de las intenciones de su tutelada, daría su permiso para tan mando acontecimiento. Sea como fuere, Thérèse ingresó el 9 de julio de 1793 en la Legión de los Ayoubros, sinónimo de los Abosianos, nombre que recibían los habitantes de la región de Aviñón cuando estuvo ocupada por los romanos. Marie-Thérèse se alistó con el nombre de Saint-Jean, que significa sin miramientos. Este apodo se debía a que hablaba con demasiada franqueza, y ya sabemos que eso a veces te puede causar algún que otro problema. Seguramente su tío le llamaría así, y a ella le resultó apropiado tomar dicho nombre. El comandante en jefe era el general Pinot, y Thérèse formó parte del 15º Regimiento de Dragones para posteriormente ingresar en el 9º. Participará activamente en diferentes batallas como Toulon o los Pirineos Orientales, donde causará innumerables bajas. Ella también recibirá alguna que otra herida de sable en zonas de su cuerpo que no comprometerán su sexo. Sin embargo, una vez recuperada, siempre quería volver al frente. En 1793, durante la batalla de la Fonderie, salvó la vida del general Noaguet, gravemente herido. Y cuando Napoleón, todavía primer cónsul, tuvo acceso a su expediente militar, quedó tan admirado que le ofreció quedarse a su servicio en Saint-Cloud. Ella aceptó en un primer momento, aunque al poco pidió su traslado al frente, en donde vivía la verdadera pasión del guerrero. En acción era cuando se sentía un auténtico hombre. Era un soldado más. Fue prisionera en dos ocasiones, una de ellas durante la campaña de Inglaterra. Y en 1815, Thérèse quería volver a combatir junto a Napoleón, cuando este huyó de la isla de Elba, pero Bonaparte la reconoció, y en esta ocasión no permitió que luchara a su lado. Marie-Thérèse, como una ciudadana más, se entristeció ante la definitiva derrota de su admirado Napoleón en mayo de 1815, en la decisiva batalla de Waterloo. Al final, reanudó su vida civil y recuperó su identidad femenina. El 2 de julio de 1818 se casaba a los 44 años de edad con un amigo de la infancia llamado Clément Souter, al que, a buen seguro, le contaría sus vivencias cual soldado de fortuna en los distintos escenarios donde batalló. Murió a edad longeva, con 87 años en Issy, un 4 de enero de 1861, a punto de cumplir los 88, ya que había nacido el 17 de enero de 1774. Aunque quedaron dos asuntos pendientes. Injustamente fueron tratados en la trayectoria del soldado sin miramientos. Uno, que no le concedieran la Legión de Honor, condecoración que sí recibió su querido tío cuando se retiró con el cargo de capitán. Y el más fragante, que su historia quedara en el olvido a causa de una licencia literaria perpetrada por el autor de teatro Victorien Sardou, que adjudicó el nombre de sin miramientos, o como dicen otros autores, sin molestia, a Catherine Lefebvre, otra fémina más conocida por el público francés. Por eso, desde Mujeres con Historia queremos poner las cosas en su sitio y reivindicar a la verdadera heroína de esta historia, ignorada por sus compatriotas durante demasiado tiempo. Incluso, en el informe MacDonald se negaba taxativamente la imposición de alguna cruz de la Legión de Honor a mujer alguna. Claro, ¿cómo iba a ser esto posible si jamás había participado en las campañas napoleónicas? Por supuesto, ninguna de ellas se inscribió en origen con su auténtico nombre, y en sus expedientes militares figuraba o un apodo o un nombre masculino. En consecuencia, la confusión al respecto era total. Para esclarecer las posibles dudas y dejar prueba testimonial de lo que había acontecido realmente, Saint-Jean, o sea Marie-Thérèse, hizo gala a su nombre y sin pelos en la lengua contó todas sus peripecias soldadescas en 1842, cuando publicó su biografía titulada Mystérieuse Figure, hoy viuda, señora Souter, 15º y 9º Regimiento de Dragones, campañas desde 1793 hasta 1815. Un poquito largo, ya sé, pero bueno, así quedaba todo muy claro. Otros casos, en cambio, no tuvieron tanta suerte. y solo se llegaron a conocer gracias a arduas investigaciones que revelaron las verdaderas identidades y vivencias de estos genuinos militares que se batieron el cobre como otro soldado más. Valga este sentido homenaje a tan valientes féminas que sangraron, lucharon y a veces murieron por sus ideales, su país, o simplemente por sentir diferente.